A través de Radio del Lago FM y mi Radio FM de Paillaco. Esta es la hora exacta en Radio del Lago. Son las 14 horas. En Radio del Lago presentamos Renovación Nacional a tu Servicio, una mirada positiva a lo que acontece en nuestra región, con la conducción de la periodista Pilar Santis. Tenemos un día de lluvia en Futrono, les damos un saludo acá desde la radio del Lago 93.3 FM, en su programa Renovación Nacional de Servicio, aquí en la cuenca del Lago Ranco, Futrono, Nantula, Isla Guapi, tantos lugares, señora Rebeca, que tenemos nosotros, ¿no es cierto? Maravillosos lugares, cada persona que visita nuestra comuna, Pilar, se maravilla con lo que tenemos, nuestro entorno natural, y por eso yo creo que los futroninos felices de vivir acá y para nada estresados en realidad, porque yo creo que con estas maravillas naturales que tenemos es un bálsamo para todas las cosas, las penas, las tristezas que uno puede pasar. Y en ese sentido yo quiero aprovechar de saludar a todos nuestros auditores que gentilmente y cariñosamente nos esperan cada sábado para contarles, bueno, algunas cosas que en lo particular a nuestras personas de Futrono les está pasando. Primero que nada, nuestro partner y amigo correligionario Santiago Guarda no nos acompañó hoy día, Pilar, porque está cumpliendo con un deber de hermano en Valdivia. Acaba de fallecer la suegra de su hermana Sole. A la familia le mandamos un saludo de más cariñoso, porque sabemos que estos momentos son difíciles, son de pena, y hace muy bien recibir el abrazo y el cariño de todos quienes te estiman y te aprecian. Así que, Santiago, te mandamos un saludo muy cariñoso, y en la conversación que me hiciste en la llamada por teléfono en la mañana, me pediste en forma muy especial que salude a todos los auditores, que les exprese su cariño, su reconocimiento por todos quienes votaron por él, por los que estuvieron acompañándole, y que definitivamente esos votos sirvieron para que nuestro core Miguel Mesa, nuestro flamante core Miguel Mesa de la comuna de Lago Ranco, nos va a estar representando en el core de los 4 años que vienen. Así que estamos muy contentos también por eso, a pesar de las otras penas que tenemos, Pilar. Bueno, pero no todo es pena, tenemos también la alegría en nosotros. Personalmente yo estaba a cargo de la sede junto con el equipo de renovación. Quiero expresarles mi agradecimiento a todas las personas que nos apoyaron, que fueron a vernos, a la que pudimos ayudar, a la que no pudimos ayudar. Y por cierto, eso depende de otra elección muy importante, pero hablaremos de eso más adelante. Yo quiero expresarles ahora las gracias a todos ustedes, porque más allá de la cantidad de votos que se sacaron o no se sacaron, oye, que no fue la expresión de que ustedes están pensando en que un futuro pueda hacer un cambio, y ese es el cambio que realmente hace falta, más allá de un número. Y pensando que una presidenta para Chile pueda mantener los cambios que ya hemos tenido y las buenas cosas que ha traído este gobierno, así que agradecemos a nuestros auditores que vayan reflexionando sobre eso. Y bueno, y esto absolutamente es cierto, no es carrera ganada, no es partido jugado, así que vamos que se puede. Exacto, la fecha del próximo 15 de diciembre, día domingo. Mucha gente me comentaba hoy día, estaba conversando con un par de personas, cuando un saludo a don Pedro Wallace y la señora Angélica, me decían que mucha gente está desencantada, pero que hay que ir a votar. No se olvide que ese es su derecho, también es su deber, si usted lo considera así, pero la única forma de expresar su opinión es a través del voto. Las otras formas, violentas o no violentas, porque las violentas sobran, no siempre funcionan, y la única forma en que usted puede mostrar qué país quiere es a través del voto, y por eso no se olvide. Si usted está pensando en votar, tenemos tiempo para pensarlo todavía, considérelo. Y los que tengan la posibilidad de ingresar a internet, puedes, Pilar, ingresar al programa que tiene Evelyn Matei, su programa de gobierno, que es de más interesante, de verdad tiene muchos puntos sumamente importantes y que hay que reflexionar al momento de votar y de pensar de los que queremos y pensar en seguir creciendo y en seguir trabajando por las desigualdades, por las injusticias. Para que se acabe todo eso, para, por supuesto. Claro, y por supuesto seguir adelante en lo que el gobierno de Sebastián Piñera está haciendo, que si bien es cierto, a lo mejor hay muchos quienes están conformes con ello, pero ya sabemos de qué lado son. Y solamente decir que Evelyn Matthei tiene propuestas muy interesantes en una serie de cosas. Nosotros la vez anterior repasamos el sábado 9, repasamos algunas cosas de su programa de gobierno, y vamos a el próximo sábado deberíamos comprometernos en traer un punteo de las cosas importantes para que nuestros auditores sí manejen la información. Una de las cosas importantes que ha hecho este gobierno, que muchas veces se olvida, es el tema de la clase media. Siempre se ha apoyado, y no digo que sea malo, al contrario, es muy bueno, a las clases más subestimadas. Pero la clase media, la mayoría en Chile, y la candidata Evelyn Matthei tiene un bono de reparación de vivienda para la clase media. Y bastante importante. Bastante importante. Voy a contar de qué se trata un poquito. Chile ha castigado mucho a la clase media, dice la candidata Matthei. Ellos siempre quedan excluidos, la dejan fuera de los puntajes y pierde toda fuerza, afirmó, añadiendo que aquel que se esfuerza es leso, así habla ella, y le quitan todos los beneficios. Tenemos que empezar a premiarlos y no a castigarlos. Frente a esta necesidad, planteando propuestas para la clase media que consistirán en 100.000 bonos anuales, ojo, 100.000 anuales, no 100.000 cerrados, o sea, 400.000, de 1.000.000 de pesos para reparación y mejoramiento de la vivienda. Atención, el bono se entregará a familias que tengan un ingreso menor a 1.500.000. Será un bono sin puntaje de ficha y sin letra chica. Esta es la primera de las medidas anunciadas tras la conformación del comando con nuestro grupo joven. También hablaba aquí la alcaldesa de Renca, Vicky Barahona, que estuvo cuando la candidata Matthei habló de esto. Ella dijo, qué ridículo que a la gente que se esfuerza se le quiten todos los beneficios. A veces conviene no trabajar para que el Estado te subsidie, afirmó. Evelyn es la única candidata que hace propuestas reales y efectivas para la clase media. Esto, Chile entero se lo va a agradecer y reconocer hasta 15 de diciembre. La clase media, señora Rebeca, todos nosotros que a veces nos cuesta poder llegar a fin de mes, como a todos los futroninos, la gente de la región, de la comuna, del país entero, pero que no siempre son apoyados. Y una cosa bien real que partió con el gobierno de don Sebastián Piñera fue el tema del bono familia, que partió entregándose desde la clase media hacia todos quienes lo necesitan. Y por Dios que fueron muy bienvenidos esos 40.000 pesos que se entregó partiendo en marzo. La primera remesa salió en mayo. Y también hacerle un llamado a nuestras familias que podrían tener acceso a este bono, que consulten en internet en el Chile Bono Marzo y también pueden verlo en Chile Tiende, porque de verdad ese bono tiene una validez de 6 meses, Pilar, y si no lo cobran, se vence. Entonces hay que hacer una nueva postulación y pedir que lo revaliden y todo lo demás, y es más tiempo en eso. Así que aprovechando la noticia que tú estás dando para la clase media, yo creo que esto es muy importante, que nuestras personas que nos escuchan pudieran tener acceso a revisar si tuvieron beneficio de este bono. Yo quiero contar una historia, señora Rebeca. Yo en Santiago tengo un amigo, Nicolás, y sus papás son clase media. Mi papá es contador, estudió en la noche para sacar la segunda carrera, que es la ingeniería, y ellos siempre arrendaron. Y sucede que cuando apareció el presidente Piñera, por fin pudieron postular el subsidio de la clase media. Después de años. Porque sucede que siempre se le da subsidio a la gente que tiene menos posibilidades, pero ¿qué pasa con la clase media? Y recién ahora, requisito, ¿no? Recién ahora ellos pueden comprar casa. Recién ahora pueden tener la posibilidad que el Estado les ayude a comprar una casa y poder aportar con su dinero. Y para ellos que a veces no tienen acceso al crédito hipotecario, porque es muy caro. O sea, el crédito hipotecario, no sé, uno pide 20 millones y paga 40. Por poner un ejemplo. Extremadamente caro, hay que tener una solvencia económica que no siempre se tiene. Y que el Estado te apoye en este sentido, que tú puedas tener acceso con un ahorro de una cantidad específica de plata para poder comprar tu casa propia, para muchas familias de clase media es muy importante. Y por eso es que también un llamado para todas aquellas personas que han podido hacer trámites, que nunca los lograron hacer porque no cumplían los requisitos, es que este 15 de diciembre, obvio que sí que tienen que ir a votar, obvio que sí, porque es la única manera, nuestro voto es la única manera de poder sacar adelante a nuestra próxima presidenta para Chile. Exacto. Bueno, han pasado muchas cosas, aparte del tema de la elección, que fue hace muy poco, pero tenemos noticias de furrón, ¿no, señora Rebeca? Sí, ¿sabes una cosa? Que yo no quiero dejar de mandar un abrazo, pero súper cariñoso y solidario, a la familia de Opaso Pitripán, que está pasando por un momento muy, muy difícil. Se trata de don Esteban Opazo Espinosa, que está hospitalizado con riesgo vital en la unidad de quemado en la posta central de Santiago. Él tuvo un accidente mientras limpiaba un cañón y recibió una fuerte descarga eléctrica. Este hecho ocurrió en Valdivia. Él es casado con una futonina, es hermana de Dionisio Pitipán, funcionario municipal. ¿Un Dionisio de obra? Sí, bueno, hemos estado ayudándole y apoyándole a la familia en una rifa solidaria que se llevó a efecto en el día de ayer en la tarde afuera del municipio, donde estuvo ahí el apoyo de Ricardo. De tal manera que hemos estado ahí al lado de la familia, porque de verdad que están pasando sumamente complicados, porque la situación de salud de Esteban se está agravando cada día más. La verdad es que hay muy pocas esperanzas de recuperación y está de verdad muy, muy enfermo. Así que a la familia Opazo Pitipán, a su pequeño hijo de 5 años, le mandamos un cariñoso abrazo, fuerzas, y vamos a estar ahí ayudando en lo que se pueda. Bueno, lamentable, pero así son las cosas que nos pasan a todos. Los accidentes no avisan, de hecho un accidente puede ser en cualquier segundo, y hay que agradecer hasta el momento que uno esté ahí lo que tiene. Gracias a Dios, ellos son una gran familia, la familia de Dionisio, una gran familia en todo sentido, porque ellos son hartos hermanos y además pertenecen a la iglesia, por lo tanto han estado con una red de apoyo muy, muy importante. Se hizo mucha cantidad de rifas, de tal manera que todo el mundo quería apoyar. Así que yo creo que en ese sentido la familia de Esteban se debe sentir querida y se debe sentir apoyada. Cierto es que nada va a reemplazar ese jefe de hogar que en este momento no está y que a lo mejor no va a volver. Esperamos, Dios quiera, que sí, y que si vuelva a su casa, vuelva en las mejores de sus capacidades y en la mejor forma seguir siendo el sustentador del hogar. Así que un abrazo muy cariñoso para ellos. Señora Rebeca, bueno, no quiero cambiar tan drásticamente el tema, pero esto no puedo dejar de pasarlo. Usted es dirigente de la Municipalidad de los Funcionarios. Creo que nos cuenta acerca del fin del paro municipal. Fue una larga lucha, una larga y difícil decisión, la verdad, Pilar, pero gracias a Dios el día jueves, el jueves en la mañana, después de una larga reunión donde se tomó conocimiento del protocolo que se firmó a nivel de los dirigentes nacionales en Santiago, en el Congreso en realidad, y finalmente votamos levantar el paro, porque de verdad que ya para nosotros era una situación que lo único que queríamos era volver a trabajar. Señora Rebeca, ¿cuántos días fueron aproximadamente? 31, el paro más largo de mi larga carrera funcionaria, en realidad, con un tremendo desgaste en lo emocional, con un tremendo desgaste también para los funcionarios, que tenemos que estar ahí atentos a las negociaciones, atentos a conocer y a entregarle a nuestros colegas y a nuestros socios las cosas que nos proponen, y orientarlos a cada uno, recibir, tener la tolerancia, la paciencia para recibir de todos la opinión y finalmente tratar de consensuar lo que es mejor para la familia municipal, que somos, de verdad, le digo yo a la comunidad, de verdad, los funcionarios más mal pagados de la administración pública. Somos la cara visible del Estado en las comunas para nuestra comunidad, y sin embargo, lo que estamos hoy día peleando es la única forma de nivelar los sueldos de los funcionarios municipales con los demás de la administración pública centralizada. Señor Rebeca, pero finiquitando, ¿volvieron a trabajar? Volvimos a trabajar y todo el mundo con las pilas puestas. Se hizo un plan de emergencia de trabajo que estuvo justamente a cargo de la dirección de obra, y ahí la cara visible de los colegas, Dionisio, que estuvo a cargo de todo el plan de extracción de basura. Ahora está afectado por esta desgracia. Se está trabajando en eso hoy día. De hecho, hoy día están trabajando en todos los sectores que no se alcanzó a cubrir jueves y viernes. Anda toda la maquinaria municipal en funciones, así que esperamos que nuestra gente de Futonina, nuestra comunidad, ya esté más tranquila y esté más conforme, que todos los servicios municipales sean restablecidos, pero en su plena capacidad. Señora Rebeca, yo vivo en Cuncún y hoy día pasó el camión de la basura. Imagino que en las otras partes de Futrono se reanudó el horario tradicional. Sí, absolutamente, y como te digo, respaldado por más vehículos, más camiones, el arrecho que andaba en algunos sectores donde había mucha, mucha basura que era imposible echarlo en forma manual, el arrecho estaba ahí de apoyo con los camiones y andaba junto con ellos. Señora Rebeca, lo que mucha gente se pregunta, no puedo evitar esto como periodista preguntarle, ¿va a volver el paro o no? o van a seguir? Mira, por parte nuestra de los funcionarios municipales, no, esto ya tiene un fin, que es el protocolo que se firmó. Ahora lo que tenemos que sí estar muy encima de las fechas, porque se quedaron de formarse varias mesas tripartitas, porque el único punto que tuvo una solución como inmediata, que fue con un proyecto de ley que se ingresó a la Cámara, son los famosos PMG, los programas de mejoramiento. Todos los demás puntos pasan por estudio y constitución de estudio jurídico y de constitución de mesas tripartitas, vale decir, los alcaldes, los funcionarios y el gobierno. Entonces, ahora nosotros en ese aspecto tenemos que estar muy atentos a esa fecha. Ahora, hay una situación que escapa a nuestro control y que nosotros estamos dentro de las 14 meses de negociación de la ANEF con el gobierno, en este caso, para el tema del reajuste que va para el próximo año. Y ahí nosotros tenemos... tenemos el estado de alerta en este momento, porque no sabemos qué va a pasar si la negociación, que va avanzando muy lentamente, ya van en la novena mesa de negociación en conversación con el gobierno, pero todavía no hay puntos de encuentro con los porcentajes de varias cosas que se están pidiendo en esta mesa. Entonces, de verdad que no sabemos la próxima semana qué va a pasar. Esperemos que la cordura, la tolerancia, el poder aceptar las peticiones de los demás, el poder entender que a veces los presupuestos no alcanzan para todo, se llegue a buen puerto en esta negociación y no tengamos una nueva paralización. Señor Beco, usted me comentaba cuando estábamos en medio de este conflicto que la propuesta del presidente Piñera era bien buena. Comparada con las anteriores. El problema del tema del mejoramiento, la primera propuesta no fue tan buena. La segunda, de acuerdo a lo que nosotros estábamos pidiendo, hubo un acercamiento. Y finalmente la que ingresó el proyecto de ley, unos cambios de regla ahí, que fue lo que llevó a que se continuara con el paro y que finalmente se fuera a negociar al Congreso. Esa fue la realidad, porque no hubo cambio de reglas del juego entre medio y fue cosa que ninguno de los funcionarios aceptaba. Ya, para terminar con el tema, señora, acá este es mi lado de periodista, no puedo evitarlo. Mucha gente se pregunta, ¿qué es lo que estaban pidiendo ustedes? Nosotros estamos pidiendo un tema, eran cuatro puntos importantes, que son el incremento previsional, que fue cuando nos cambiaron a la AFP el año 81, dijeron que nos iban a compensar un porcentaje, no fue así, y finalmente hace el año 2009 se empezó a cancelar un incremento y hoy día las plantas municipales están totalmente desfasadas en tres áreas. Una es que pagan el incremento, otra es que pagaron y ya no lo pagan, y una es que no los pagaron nunca. Por lo tanto, escala de sueldo municipal no hay. El segundo tema es unas asignaciones que se está pidiendo para los técnicos, los profesionales, unas asignaciones especiales y de responsabilidad, que nosotros no tenemos y que los otros estamentos del servicio público sí lo tienen. ¿Ya? Lo otro es los PMG, que ya llegamos a acuerdo, y lo otro que nos ofreció el gobierno fue el seguir con la ley de incentivo al retiro para aquellos funcionarios que quedaron como rezagados y puedan optar, y que también pasa por un proyecto de ley. O sea, mejorar las condiciones del juego para los municipios. De todas maneras. Y estar acorde con lo del gobierno, porque la gente del gobierno, cuando uno trabaja en gobierno, van a ser sinceros, pagan bien, pero igual es por sacrificado. En el sentido de que la mayoría boletea, muy poca gente está contrata, muy poca gente está planta. Claro, ese tema me faltó, la readecuación de las plantas municipales, es justamente para que los alcaldes tengan la posibilidad de readecuar las plantas municipales a las verdaderas necesidades que tiene el municipio para llevar una buena gestión municipal, que también es muy importante. Y ahí entran justamente los de contrata, los de honorarios, los prestación de servicio, que muchas veces hay que buscarse de alguna forma el poder operar contratando a los funcionarios que hagan falta para las diferentes funciones. Así es que es muy importante que esa readecuación también pase esta prueba que estamos aquí dentro de la negociación. Para terminar el tema, ponerlo sencillo. Planta es cuando contratan a alguien de forma permanente, paga imposiciones, tiene derecho a SAPRI y todo aquello. Y honorario es cuando uno está con un contrato por un tiempo determinado, pero boletea, en palabras simples. Entonces, y contrata, que son las que se contratan del 1 de enero al 31 de diciembre, y que el año pasado salió un instructivo que se mantuvieran las contratas, y que este año también es una de las cosas que la ANEF está peleando, que se mantengan esas contratas por eso era nueva. Para explicarle de qué se trataba, porque mucha gente no entiende muy bien el tema de las plantas, contratas, es medio confuso. Sí, te agradezco, Pilar, la oportunidad que me das de explicar a nuestra comunidad para sensibilizar el tema, porque la verdad es que no estamos pidiendo nada que no corresponda. Yo llevo 36 años funcionaria en este municipio y desde el año 81 que no tengo ninguna modificación en la planta municipal y sigo estando en el mismo grado y me voy a ir con el mismo grado. Así que no es menor. Bueno, veremos qué es lo que pasa. Y ya está explicado el tema del dichoso y complicado paro municipal, que mucha gente no entendía y que mucha gente reclamó, por cierto, porque seamos realistas, mucha gente no pudo hacer sus trámites. Yo tenía como miedo entrar al Facebook estos días por todos los comentarios que habían, pero gracias a Dios a mí no me llegó ninguno, y cuando me preguntaron yo lo expliqué en palabras bastante sencillas, tal como lo he hecho ahora. Así que valgan todas las explicaciones y valgan todas también las aceptaciones de estas explicaciones, por lo cual se agradece. Así es que ahora la municipalidad está abierta, puede hacer sus trámites, sus consultas, todo. Trabajando ahí. Oye, Pilar, mira, cambiando el tema ahora, fíjate que hay una cosa que nosotros realmente, yo creo que es una buena noticia como sector de zona volcánica. Nuestro presidente inauguró una nueva sede de la Red Nacional de Vigilancia Volcánica en Temuco. Esta semana recién destacó que este nuevo observatorio cuenta con una infraestructura de primera línea y con una tecnología absolutamente de punta que permite recopilar información en tiempo real a través de múltiples sismógrafos, cámaras y sensores que están distribuidos en los puntos más neurálgicos del país. Explicó que en nuestro país tenemos más de 2.000 volcanes, de los cuales 95 son considerados activos, por los cuales hemos aumentado el número de volcanes que están siendo monitoreados por esta red, desde 8 al año 2009 a 31 volcanes a fines de este año pasado, para poder llegar a una cifra que debe acercarse a los 43 volcanes bajo control y monitoreo permanente. Así que, interesante. Interesante. Mira, partimos con 8 el 2009. ¿Y ahora? 31 el 2012. 43, o sea, es un gran avance. Un gran avance para una zona que somos nosotros, una zona de lagos, volcanes y temblores. Lagos, ríos y volcanes y temblores. Y temblores, por cierto. De hecho, los temblores es algo típico chileno en ese sentido. Todos tenemos más de alguna historia con los temblores desde que somos pequeños hasta grandes. Oye, bueno, y otra noticia que ha estado muy comentada fue la famosa visita que le hizo don Antonio Horvat a la candidata de la nueva mayoría. Bueno, y el senador Baldo Procurica hizo unos comentarios que de verdad muy interesante para aclarar el tema. Y parte él diciendo, creo que jamás Antonio Horvat apoyaría una candidata que en su gobierno aprobó la instalación de 42 termoeléctricas que ocasionan grave daño. El senador, jefe de bancada y vicepresidente de Renovación Nacional, Baldo Procurica, salió al paso de las diversas especulaciones que derivaron durante la jornada, luego que el senador de Renovación Nacional, Antonio Horvat, se reuniera con la candidata presidencial de la Concertación, hoy nueva mayoría, Michelle Bachelet. Esto en su calidad de ex jefe programático de Franco Parisi, oportunidad donde le hizo entrega de alguna de las propuestas del ex postulante independiente. Yo tengo que agregar algo cortito, disculpe, pero es que hoy día me sorprendió en Facebook que está confirmado. El CERVEL va a retenerle 300 millones a Parisi por las deudas que tenía pendiente. Ah, sí, también lo leí, también me llamó la atención y yo dije... Yo pensaba que era un comentario, pero ya lo vi especial hoy día. Vale la información para acreditar que no fue solamente un mal comentario, no fue de mala leche o una mala persona, como se dijo en algún momento, a esta situación. Y realmente 300 millones no dejan ser menos. Lo que pasa es que todo se paga en la vida, es como el karma, como el destino. Si uno hace mal una cosa, después se devuelve 10 veces más fuerte. Para bien o para mal, ahora el señor Parisi va a ser castigado por aquel error, como dice el que ocurrió. Pero aquí lo que va es que esos 300 millones van a ir para aquella gente que no le pagó las imposiciones. Bien hecho. Por decirlo menos. Por decirlo menos. Para terminar el comentario del senador Baldo Procurica, él dijo que esperaba que la reunión que se va a sostener el día viernes ayer con el Comité Estratégico de la Candidatura Presidencial de Evelyn Matthei, se puedan consensuar temas comunes para poder obtener el apoyo que él y las personas que optaron por Franco Parisi puedan converger a la candidatura de la alianza. También el senador Procurica destacó resultados a niveles nacionales en elección parlamentaria de Renovación Nacional, y la verdad es que en todo sentido nosotros también como comuna, como región, estamos muy contentos por la votación que tuvo Renovación Nacional. Yo creo que vamos con un trabajo de hormiguita y vamos logrando los cometidos que tenemos, contentos porque tenemos nuestro diputado, don Gonzalo Fuenzalida. Nos faltó con Fernando Schulz, pero la próxima será don Fernando, ánimo, que vamos a tener que seguir trabajando ahí. Necesitamos un senador local que haga la contraparte del trabajo senatorial, así es que vamos a seguir trabajando por eso. Tenemos nuestro core Miguel Mesa instalado ya en los candidatos electos, así que por ese lado yo coincido plenamente que los resultados a nivel nacional y a nivel local también de las elecciones, tanto parlamentaria como de CORE, realmente fue buena para Renovación Nacional. Así que de verdad por eso estamos muy contentos, porque el trabajo que hemos realizado muy pausadamente y muy silenciosamente y muy ahí, muy, muy consistente en el día a día, está dando sus resultados. Señor Rueca, nos quedan 2 minutos. No te puedo creer. El tiempo corre. Pero yo quiero recordarles una cosa. En la segunda vuelta falta toda aquella gente que no fue a votar. En las votaciones fueron aproximadamente 5 millones de personas y somos 13. Señora Rebeca, esa es una cantidad muy importante de gente que muestra... Bueno, y aquí... Que muestra una señal de desánimo, de decepción, pero no hay que dejarse abatir. Al contrario, hay que ir con más ganas que nunca ahora el 15 de diciembre. Ahora viene la real decisión del futuro político de este país, pues, Pilar. Y por eso es que el tema que hoy día va a hablar nuestro senador don Carlos Larraín se refiere justamente a esta instancia. ¿Qué es lo que se viene después de estas elecciones? Así que les pedimos a nuestros queridos auditores que escuchen atentamente, porque como siempre don Carlos, muy claro para entregar sus ideas. Por mi parte, yo me despido. Dios mediante, el próximo sábado 30 vamos a estar acá para conversar de varias cosas del programa de Evelyn Matthei. Así que les mando un saludo cariñoso y que tengan un buen fin de semana y un especial domingo mañana. Un saludo a toda aquella gente que nos escucha, a la gente de Futrono, a la gente que trabaja, como por ejemplo Carlos Roldán, que se ha sacrificado ahorita por sus buses. Don Carlos, un saludo para usted, para todas aquellas personas que ya nos conocen y nos apoyan durante todo este tiempo. Muchas gracias, hasta el próximo sábado. Gracias, Felipe. Instante de tribuna con el senador Carlos Larraín. Les habla Carlos Larraín, senador por la región de Los Ríos y presidente del Partido Renovación Nacional. Han pasado pocos días desde la elección parlamentaria y presidencial, y en que también se eligió a los consejeros regionales. Quisiera ahora hacer algunos comentarios sobre cómo vemos desde Renovación Nacional el futuro del país. Creemos que el día 17 de noviembre se decidían cosas importantes. Ahora corresponde una segunda vuelta, porque nadie obtuvo la primera mayoría absoluta. Quisiera poner sobre la mesa algunos de los asuntos que están todavía por resolverse. Y ellos son, primero, quienes votaron por Evelyn Matthei y quienes debieran votar por ella en la segunda vuelta, son las personas que están comprometidas con el gobierno de Sebastián Piñera. Se ha producido una virtual identificación entre la candidatura de Evelyn Matthei y el gobierno de Sebastián Piñera. Los que están agradecidos, por cualquier razón, a la gestión del presidente Piñera, debieran votar por Evelyn Matthei. Ahora, extrañamente, mucha gente no salió a votar. Y ahí tenemos una segunda reflexión. Hay que votar. Los ciudadanos tenemos obligaciones, además de pagar impuestos. A veces pagamos impuestos y no nos damos ni cuenta, como por ejemplo el impuesto del IVA, que es tan oneroso para la vida de la familia. Pero de pronto hay que hacer un acto consciente, levantarse en la mañana y salir a votar, porque el futuro del país, en alguna forma y medida, depende de las autoridades que se eligen. Por lo tanto, ahí está la segunda idea. Hay que ir a votar a la segunda vuelta el día 15 de diciembre. Los que apostamos por un sistema de libertades, así en plural, lo hacemos no porque queramos que solo haya libertad de comercio, libertad de empresa. Hay muchas libertades que están en juego, que en otras épocas no tan remotas no se observaron. Por lo tanto, hay que ir a votar el 15 de diciembre si acaso queremos. Libertad de enseñanza. Libertad para asociarnos, libertad para publicar, libertad para manifestar en las calles de manera ordenada, claro, sin salir a romper. Libertad para emprender negocios, libertad para montar una escuela, libertad para circular dentro del país. Hay muchos países donde se usa un pasaporte interno, es decir, nadie viaja si no es con permiso de la autoridad. En Chile tenemos libertad de locomoción interna. Libertad para formar una familia y sacarla adelante. Hay muchas libertades. Libertad sindical, libertad para organizar un gremio o un sindicato para defender los intereses de los asociados en la forma que corresponda. En fin, vale la pena salir a votar a la segunda vuelta. Hay 6 millones de personas que no se molestaron en salir a votar. Habrá algunos casos justificados, claro que sí, pero ¿Cuántos no fueron a votar simplemente porque les daba más o menos lo mismo? Estimo que esa es una equivocación. Nosotros en Renovación Nacional desde el primer día dijimos, yo voto. Pasaron a ser los slogans del partido en el curso de la campaña. Y nosotros tenemos que insistir en esa idea porque Chile está primero. Chile necesita de su aporte, el aporte del ciudadano. En Renovación Nacional tuvimos buenos resultados electorales, aumentamos nuestro porcentaje de votos, aumentamos nuestro número de diputados y elegimos a los 2 senadores por la región metropolitana. En la región de Los Ríos, a pesar del esfuerzo que desplegamos, ganó un candidato de la Unión Demócrata Independiente. Nosotros esperábamos que el carácter regionalista de nuestro candidato al Senado iba a ser una razón potente, pero al parecer para algunos no fue tan importante como debió serlo. Pero en fin, vendrán otras oportunidades y en todo caso elegimos los 2 diputados de la circunscripción, don Bernardo Berger y don Gonzalo Fuenzalía. Por lo tanto, tenemos cosas que celebrar. Me despido de ustedes y los dejo sumamente invitados, o si se quiere, conminados a votar el 15 de diciembre próximo por doña Evelyn Matthei, si queremos que las cosas buenas que operan en la sociedad chilena sigan trabajando para las mayorías que necesitan todavía entrar en una etapa de desarrollo más acelerado. Muchas gracias. Les hablaba Carlos Larraín, senador por la región de Los Ríos. Fue la tribuna del senador Carlos Larraín.